y vamos a cantar una canción que se llama ¿Por qué los ricos? Con las monjas de la caridad, con sus cuerpos llenos de comida, crecen como europeos, rubios y robustos. Estripan el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual, sus cabezas tienen todo lo que hay que responder. Y en las escuelas numeradas nos enseñan humildad y resignación, nos explican de qué está de más intentar llegar siquiera a ser profesional. Tu educación es una porquería, yo con esas notas ni siquiera trataría. Dedícate a ladrona, pago o esclavo, y nunca trates de entender por qué, porque los ricos, porque, porque los ricos tienen derecho a pasarlo también. Tienen derecho a pasarlo también. ¿Por qué? Porque los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también. Si son tan imbéciles como los América del Sur. A veces unos tienen ganas de luchar, forman entidades, juegan a jugar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan normal, tan normal. ¿Por qué? Porque los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también. Tienen derecho a pasarlo también. ¿Por qué? Porque los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen derecho a pasarlo también. Si son tan imbéciles, si son tan imbéciles, si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. ¿Cuál caridad?